Bienvenidos a otro programa más de Electrodos, un programa de electro en radiotendidoeléctrico.com. Hoy toca el otro electrodo y os llevo de viaje a Holanda. El primer grupo de hoy es Unit Mobius, un grupo de La Haya muy influyente en la música electrónica holandesa. Son también los fundadores del mítico sello Bunker Records, nativo de sus fiestas Ocupa. Entre sus miembros están el fundador de Shit Cluster, un colectivo de artistas, y Ferenc van der Sluis, el famosísimo IF. De ellos escuchamos el tema Duplovisión del 95. Después escuchamos Space Invaders de IF, el dueño de Vulex y Murder Capital, dos sellos importantes en el electro de los 90. El éxito inesperado de Space Invaders sería todo un renacimiento del electro y la salta a la fama del propio IF. Pero primero, Unit Mobius, Duplovisión. ellos a Smoking Grass del 97. Ahora escuchamos del sello Vulex la primera referencia, V for Vulex de Electronom. Como Unit Mobius, es amante del sonido lo-fi, vive en la costa oeste de Holanda y desarrolla su productividad sobre todo en el momento importante de finales de los 90 con temazos como la serie en Synthesizer en el Drum Computer. V is for Vulex, 1998, de Electronom. De alias y todos salen si buscáis el sonido de La Haya en internet. Es increíblemente productivo y con un estilo propio de un italo electro. Escuchamos Gina Fly to Space, uno de su primer álbum de 1998. you so afraid? Come on and do it, honey. Come on and push. Come on and eat some cherry. Come in my bush. Come on, I dare you, honey. Come get it on. Come on and beat some cherry with your baton. Parallax Corporation, que son IF and Intergalactic Gary. Fear es una copia, un cover de un original del grupo italiano Easy Going del 1979. Cuenta con las voces de Guy Tavares, entre otros, el dueño de Bunker Records. Ahora pasamos a otra ciudad de Holanda, que es Utrecht, donde vive Cosmic Force. Empezó con el hip hop y electro funk en los 80 y desde entonces no ha parado. Montó su propio sello y club Margarita en su ciudad de Utrecht y ahora escuchamos Waiting Gives the Devil Time de 1999. Thank you.

hemos escuchado Route 66, otro artista de La Haya. Empezó con Unit Mobius haciendo un electroácido oscuro. Sus instrumentos siguen siendo los mismos sintes analógicos y su idea también es la misma. Solo hacer música si tiene un mensaje. Escuchamos The Machine des Teufels, la máquina del diablo, del 2000. Y ahora cambiamos a Intruder, de Dexter. Es uno de los más experimentales y caóticos del sello Clone, con su mezcla de italo, electro y desequilibrio. Ahora toca la colaboración entre dos ermitaños de la música electrónica, Legobelt y Org Electronic. Org Electronic es del sur de Holanda, productor de house y de italo, que ha hecho verdaderas joyas en colaboración con Legobelt, como este, He Who Rides the Tiger, del 2002. escuchamos un dúo de productores de Ámsterdam. Son Comtron, una corporación maligna como la Umbrella Corporation del electro. Nos avisan de las malas intenciones del mundo empresarial. Escuchamos What We Sell del 2003. That's why you buy what we sell. The Nova Men. Son DJ Overdose y Mr. Fowley, electrofunk y Italo Disco, de La Haya. Este tema, There Is No Escaping, es del 2004 y nos indica el camino de Vulex. Después de este tema escuchamos un tema del mismo Overdose del 2009, Face Down by the River. Vincent Corman es RAX, un productor de electro ruidoso y oscuro, a veces muy experimental. Desarrolla su sonido industrial al margen del sonido de La Haya, en una zona de techno y hardcore en el sur de Holanda. Escuchamos Code of the Mechanic, editado en Transient Force en el 2011. En este programa tenemos una hora de programa y una hora de set. La sesión de hoy viene de Adamart, joven productor holandés que empieza en 2005. Sus influencias son muchos de los que hemos escuchado hoy, pero también el electro alemán de, por ejemplo, Anthony Rother y Gosub. Tiene un amplio gusto musical desde el electro funk al techno experimental, el dark ambient o el dubstep. Editó discos ya en sellos tan interesantes como Bunker o Transient Force. Y prepara unos sets muy interesantes como este. Thank you. Contact is a bitch. glasses. Bitches going crazy when the master passes. Thank you. Podéis encontrar programas antiguos en Mixcloud o este programa lo subiremos en Soundcloud. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de email electrodos.com@hotmail.com. Hasta la semana que viene.